De esa juventud no es de la que estoy hablando. Estoy hablando de la juventud del alma, de la juventud voluntariosa, de la juventud sana. Estoy hablando de los chicos que quieren y se esfuerzan por sus metas y por sus logros. Y estoy hablando de mí, de vos y de todas las personas que ya no tienen 20 ni 30, no importa la edad cronológica que tengamos. Es importante sentirnos capaces, porque nos vamos convenciendo. Una de las cosas que vamos viviendo día a día es el derrumbe de nuestras propias energías. ¿Y qué es lo que lo genera? Nuestras propias palabras. Yo la semana anterior di un taller que era muy interesante, que era las palabras de poder sanador. Bueno, esto es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Escucharnos un poco más de lo que decimos para transmutarlo, para cambiarlo, para usar la palabra como un elemento de crecimiento, como un elemento de juventud, de fuerza. La gente todo el tiempo está diciendo: no puedo más, otra vez lo mismo, siempre igual, acá todo está desalentada, está sin ganas de nada. Hay como un gran, una gran angustia, una gran negatividad pesándonos. Pienso que eso es lo peor que nos está pasando, porque justamente cuando una persona es joven de alma, joven de ideas, joven de espíritu, joven de energía, está logrando todo lo que no pudo en la edad que haya sido. Uno hay momentos en que ya creció lo suficiente como para usar la madurez asociada a esa juventud, a esa fuerza y esas ganas. Lo bueno de ser una persona madura es ser una persona que sabe vivir. Quiere decir que todas tus experiencias, todo lo que has vivido hasta hoy, ojalá lo asumes, lo asimiles, perdón, como una sabiduría, como un estado de sabiduría, y no como algo doloroso, preocupante, negativo, conflictivo, angustioso. Ojalá todo lo que aprendiste en la vida te des cuenta que sirve para algo en el día de hoy, y no para aplastarte. La juventud es eso, la juventud es tener esperanzas, es mirar siempre para adelante, ¿no? Es pensar que siempre hay un mañana y que todo puede cambiar, y los idealismos que teníamos por ahí a los 18, a los 20, a los 40, tenerlos después de los 50 y seguir siendo idealista y seguir sintiendo que podemos estar cada vez mejor, que podemos lograr cada vez más cosas, que podemos encontrar mucha más luz después de la oscuridad. Y estábamos hablando de este bendito ángel de la juventud, este bendito ángel que trae a nuestras vidas toda la luz que necesitamos para seguir adelante, toda esa emoción que necesitamos para conectarnos con la alegría y con la vida. Por eso, cuando vos estás pasando el momento donde dudás, qué te pasa, que estás agobiado, que estás cansado, pedile al ángel de la juventud que renueve esa maravillosa energía que está dentro de tu corazón, que renueve esa luz que tenía que tiene tu juventud y que la podés recuperar, la chispa en los ojos que tiene eso del desafío, de saber que cada día que tenés por vivir puede ser maravilloso. A veces las circunstancias de la vida te hacen pensar que, uy, hoy qué me va a pasar, uy, cómo voy a tomar el día de hoy, uy, qué va a suceder. Y yo te digo, todo lo bueno está por vivirse. Si vos le pedís ayuda a tus ángeles para que te protejan, para que te conecten con la alegría, para que te conecten con la vida, con el entusiasmo, con los sueños, con los proyectos, para que te devuelvan esa confianza, esa fuerza, eso que fuiste en una etapa de tu vida y que debes volver a hacer. Y si nunca fuiste, porque siempre estuviste muy atado, muy moderado, muy cortado, bueno, este es el momento de soltar todas esas cadenas y empezar una nueva historia. Ser libre, libre de pensamiento y de actitud. Y cuando encontrás ese camino, cuando sabés que no dejaste de vivir, sino que tardaste un poco más, como dice gente, ¿por qué no descubrí esto antes? ¿Por qué no me di cuenta antes de que yo podía cambiar mi vida con una oración? No importa, no mires para atrás. Empezá a mirar todo lo que pasó como algo constructivo, como algo que realmente valió la pena vivir, como algo que vos en el camino necesitabas comprender y aprender. Si estamos enojados todo el tiempo por lo que no hicimos, por lo que no supimos, por lo que no pudimos, por lo que nos paró, la vida sigue así, frenada. Sin dudas vas a poder hacer mucho, pero mucho más. Te voy a leer una bendición para el hogar, para que llegue a tu hogar, para que llegue al mío, para que nos dé esa luz y esa bendición que todos necesitamos. La bendición del hogar dice: ya sea que habite una casa o un departamento, un cuarto o muchos, afirmo que Dios es la única presencia y el único poder dentro de mi hogar. Dios está dentro de mí, dentro de todos los que habitan en su casa, dentro de todos los que vienen de visita. La presencia de Dios impregna mi hogar de vida, amor, gozo y paz. Puesto que la amorosa presencia de Dios está en mi hogar, en todos los cuartos, refugia un espíritu de orden y belleza. Mi hogar es un refugio de descanso y contento. Dios es un amoroso consejero para las decisiones familiares, pues estimula el entendimiento y la cooperación. El amor de Dios llena mi hogar. Todos los que entran en él cobran conciencia de estar en un refugio de amor y paz. Elegid hoy a quién vas a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Esta bendición es para que dentro de tu hogar en este instante y en tu vida cambie la energía, para que haya energía sanadora, para que haya energía positiva, para que puedas conectarte, encontrarte con esa luz y con esa vibración maravillosa que trae la presencia de Dios y la presencia de nuestros ángeles. Ellos han sido enviados para que nosotros podamos vivir una vida mejor, para que podamos ser de esa gente que se necesita. ¿Se acuerdan el escrito tan lindo que tanto me gusta? Y volvemos. Hoy necesitamos al ángel de la juventud y el de la comunicación, a todos juntos, para que nos ayuden a terminar el programa, que lo seguimos haciendo con mucho amor y con mucha alegría. Entonces, les estaba leyendo este escrito, que hace muy poquito lo leí, pero que me encanta y me parece que es un escrito que te tiene que hacer reflexionar, el de Hamlet Lima Quintana, que decía: la gente que se necesita. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Ojalá este ángel de la juventud que vino hoy a nosotros te dé esa voluntad de ser esa gente. Y si lo sos, que te sientas orgulloso de eso. Que sientas que está bien, que no sos un tonto porque vas en contra de lo que se usa. Se usa ser buena gente en todas las etapas de la vida. Así que eso es lo que en este programa queremos resaltar y que a través de la ayuda y el pedido a los ángeles queremos sostener. Ser buena gente, ser gente que vale la pena conocer, ser gente que vale la pena compartir, ser gente que de alguna manera hace un trabajo y hace una misión. Muchas veces nos ha pasado, hace poco, la semana pasada, que hay gente que se enoja porque o cobramos los talleres o porque una entrevista personal tiene su costo, que mezcla espiritualidad con no sé qué. Y realmente uno es un trabajo de Dios, bendecido el que hace, pone todo el amor, pone toda la energía, y esto es lo que sostiene este programa en el aire. Así que el sábado a las 4 de la tarde los invito a que hagamos juntos un taller donde vamos a trabajar con, en otras religiones se lo conoce como mantra. Nosotros vamos a trabajar con los salmos, vamos a descubrir la frase central de cada salmo, van a ser salmos para protección. El sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, es un trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo, donde vas a poder encontrar el centro de los salmos, la frase de apoyo para repetir y poder trabajar con ellos. Yo en Facebook cada día, subo un salmo para que los recuerden, para que los vean, para que los disfruten. Y estoy tratando de que empecemos a descubrir juntos cuál es la frase de fuerza de ese salmo, que repitiéndola libera, sana, purifica y en este caso protege. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde. Los talleres tienen un costo de 60 pesos. Nosotros los damos en el barrio de Belgrano. Así que con esos talleres y la venta de los libros y de los aceites esenciales y de lo que podemos, estamos cubriendo este programa que no tiene sponsors. Este programa se sostiene a través de los libros, a través de los talleres, a través de las entrevistas personales. Así que yo los espero. ¿Te quieres anotar en el taller? 4-789-9014. 4-789-9014. Esas son las líneas para conectarse con nosotros. Y si llamaste y querías recibir un ángel y un mensaje y todavía no pudiste entrar, bueno, seguí insistiendo un poquito. 4-789-9014. Y el mensaje del programa es un mensaje que viene acompañado de la fe, de la buena onda, de las ganas de ayudar y de seguir adelante. Así que si quieres conectarte conmigo, me puedes enviar un email a crisdelsolar@gmail.com o entras en Facebook y como Cristina del Solar, allí me puedes ver, y si no, en mi página www.cristinadelsolar.com.ar. Y como digo siempre, cuando los ángeles están a nuestro alrededor, nuestra vida cambia, nuestras posibilidades cambian. Todo lo que podemos lograr en el camino tiene que ver con la luz, con la voluntad. Siempre hay gente que te aparece y que te pone piedras en el camino, y gente que te critica y que malentiende y que no tiene las cosas claras y se creen dueños de la verdad, y uno sigue adelante como puede, como quiere, siempre de la mano de los ángeles. Así que te invito a que este sábado vengas para que juntos podamos seguir hablando, así seguir permaneciendo en el aire y, por supuesto, acompañándonos. Nosotros el 31 es el último programa de enero. Después, durante febrero, nos vamos a tomar un descanso y retomamos en marzo. Vamos a continuar aquí en Radio del Pueblo. Yo voy a ir empezando con los mensajes porque no me han llegado todavía, pero vamos a ir hasta Barcelona. En Barcelona, para Sixto, para Lorena y para Lucio, viene el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Nos vamos a Campana y a Flavia. De Campana le sale el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Para Lucy de Pilar, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala. vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Susana de Belgrano, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Mónica de Villa Devoto, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Clelia de Ramos Mejía, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Para Mercedes y su familia, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Patricia de Tusaingó, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Natalie de Tusaingó, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Bueno, y para todos los que querían un ángel y un mensaje en el programa de hoy, y bueno, no entraron, no pudieron llamar o no pudieron seguirnos, va el ángel de la fe. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Bueno, yo te quiero recordar entonces que el próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos encontramos para un taller que vamos a compartir juntos, que es los salmos, a través de los salmos la protección, darles un valor, ese libro sagrado. Los salmos han acompañado y acompañan rituales de la iglesia, rituales de distintas religiones, y nosotros compartimos con ellos. Los mantras, por ejemplo, son repeticiones de palabras sagradas para abrir determinados centros energéticos, para lograr determinada fortaleza. Bueno, nosotros vamos a trabajar con la repetición de los salmos para la protección. Esto es en el barrio de Belgrano, el sábado a las 4 de la tarde. Te voy a leer, me voy a despedir leyéndoles otra poesía de Hamlet Lima Quintana que se llama Teoría de los Buenos Deseos. Que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre que tengas algo de hoy para mañana. Que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz, que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. Hamlet Lima Quintana. Palabras simples, combinadas de tal manera que se mezcla una oración con una poesía. Bueno, nos encontramos el jueves, aquí, intentando que salga el programa un poquito mejor. Como siempre, como cada martes y jueves, les deseo que tengan paz en sus corazones, armonía a su alrededor, y eso, ¿sabes a qué te lleva? A una simple, pero muy, muy buena vida. Chao. Hasta el jueves. Nos encontramos aquí. Chao. Yeah. luz crecerá y cualquiera podrá.